Prácticamente son las 10 de la noche aquí en Santiago de Chile. Tenemos una temperatura de unos 17 grados aproximadamente. Y hoy vamos a dedicar el programa de música ecléctica a la percusión. Que en algún momento de nuestra historia como especie, a algún Homo sapiens se le ocurrió golpear con un trozo de madera, con un trozo de hueso, una roca o otro trozo de madera, y surgió el ritmo y surgieron los sonidos de percusión. Prácticamente todas las culturas del mundo tienen instrumentos de percusión y por algo será, ¿eh? Por algo será, básicamente porque puede que haya sido el primer instrumento que el hombre construyó o que mejoró a través del azar, seguramente, ¿no? La percusión está ligada, muy, muy ligada a la tierra, muy ligada al hombre, muy ligada a la historia humana, y queremos dar cuenta de ello en música ecléctica. Pues era una fiesta, una danza de fiesta en concreto de Senegal, en la que los balafones hacían de las suyas. Los balafones son el instrumento de percusión antecesor a lo que serían los vibráfonos y los metalófonos. Es un instrumento que se construye sobre un bastidor de madera sobre el cual se fijan determinadas tablillas y se añaden en la parte inferior. Algunos elementos elementos vegetales que pueden ser muy similares a las calabazas y que hacen de caja de resonancia. Bueno, el instrumento es muy característico, norte-centro de África, el balafón, y bueno, ya hemos dicho que es el precursor de todos los metalófonos y suena de esta forma tan increíble que nos recuerda a la chalaparta de Euskadi y el País Vasco de España, pero con cierta sofisticación y cierta complejidad, mayor complejidad en los ritmos y en las secuencias rítmicas, como no, no es no, no en vano esperaríamos de un elemento de una música que se toque en el continente negro. Dicho lo cual, vamos a oír a los tamborileros de Burundi, no dejamos África, y vamos a hacer la composición del lugar porque, bueno, los tamborileros de Burundi aparecen en el escenario en un total de 20 personas en una secuencia en la cual bueno, van apareciendo los tamborileros, cada uno portando su tambor sobre la cabeza y al final aparece el gran tambor ceremonial que se sitúa en el centro. Una vez que se da la orden de inicio, en el escenario sucede lo siguiente. Thank you. Los tamborileros de Burundi tocando los tambores ceremoniales que, como hemos dicho, portan los tamborileros sobre sus cabezas y que bueno, llenan el escenario de esta estruendosidad tan bien conseguida, pero que no deja de ser apabullante e impresionante, ¿eh? Ver a los tamborileros de Burundi crear estos patrones rítmicos sobre el escenario es sencillamente apoteósico, ¿eh? Porque los tambores tienen ciertas connotaciones sociales, ciertas connotaciones tribales muy interesantes. Cada tambor y cada secuencia rítmica va acorde con un determinado acto social, una determinada ceremonia, un determinado rito iniciático. Y bueno, de ello dan buena cuenta los tamborileros, los Drummers of Burundi, literalmente en el disco de Peter Gabriel, en el sello de Peter Gabriel, Real World. Y lo hemos sido capaces de oírlo aquí. No creo que todos sean capaces ni estén preparados de oír los 30 minutos de aporreo sostenido de los tamborileros, como es de hecho, como de hecho se dan en los conciertos. Pero en fin, aquí hemos extraído el primer corte que dura unos 6 minutos, es prácticamente la presentación de los tamborileros y bueno, quedarían todavía pues esos 30 minutos más con los cuales nos deleitan los tamborileros. Para los amantes de la percusión, no deja de ser algo espectacular y algo que nos pone los pelos de punta. Vamos con el siguiente tema, música de ecléctica hoy, dedicada, como hemos dicho, a la percusión. Thank you. tenemos el poder de vivir y llevarnos como hermanos. Armonía, amor y respeto a la naturaleza. A la guana, a cola guana, a cola roye. Era el grupo Megadrum, un grupo de multiinstrumentistas que basan precisamente su música en el entrelazamiento de diferentes percusiones de la mano del maestro Rainer Flachinsler, que es un percusionista austriaco, pero que se unen gente tan importante como Aito Moreira, que está en las percusiones afrocubanas, todas las congas, en fin, todos los instrumentos de percusión de corte africano que se afincaron en Cuba. También está Zakir Hussein a las tablas, Glenn Vélez a los tambores y a los bodranes, y bueno, algún músico más menos conocido, Paul Horn, como uno, Paul Horn, que está a las flautas, la flauta que oíamos, Aito Moreiro, que sigue estando a las voces en esa parte final afrocubana, y en fin, algún músico más que se les añade en los temas. Hemos oído Terra Nova, el grupo Megadrum, un grupo formado exclusivamente en un 90% por percusionistas. Harto Tumbogatian, hemos oído ya aquí harto en. Lo hemos oído harto aquí en Música Ecléctica, porque somos incondicionales y soy un incondicional de él. Percusionista formado principalmente en Armenia. Él, bueno, nació allí, bastante ligado a su tierra, aunque luego emigró a Estados Unidos. Ahí formó el grupo Night Arc y bueno, nos regaló este tema que se titula Estoy danzando con el, de, el diablo, ¿no? Danzando con el diablo, Arto Tumbo Yakchian, acompañado de Aradinjan y otra serie de músicos. Pero bueno, lo que me interesa resaltar es esta forma tan extraordinaria de tocar la percusión que tiene Arto Tumbo Yakcha. Él se apoya mucho en la voz también, pero no solamente Arto, no solamente la música armenia más allá de los Balcanes, sino también los indios, por ejemplo, a tocar la tabla. Ellos cantan también los ritmos, como vimos en el programa dedicado a la India. Y en fin, otros percusionistas también se apoyan mucho en la voz. Aito Moreira también cantaba en el tema anterior, Terra Nova de Megadrum, y aquí hemos oído ahora Arto Tumbo Yakcham. ¡Qué barbaridad! ¡Qué pedazo de percusionistas son Fatala! Un grupo guineano que, bueno, hay muchísimos percusionistas que suben al escenario, como ya nos tienen habituados los grupos de percusión africanos, y que son capaces de esta contundencia y esta riqueza rítmica que a veces se apoya también en las voces de dos muchachas que tocan con ellos. En este tema, Yoki, bueno, dan buena cuenta de lo que se puede realizar con todo el rosario de instrumentos de percusión que hay estrictamente en la franja negra de África. Thank you. era el percusionista latino Glenn Vélez, tocando toda esa profusión de panderos, tambores, crótalos y, en fin, bodranes, instrumentos todos, que él, bueno, repercute y percute con los dedos, con la mano, y que también es muy interesante verlo en directo porque es una auténtica maravilla. Golpea, frota los bodranes, los panderos, los agita. Es una auténtica maravilla ver a Glenn Vélez, que bueno, ha sido requerido por muchos músicos importantes para que haga esos arreglos de percusión tan esenciales en algunos temas, ¿eh? Este era un tema suyo que se llama Paneros, que en el cual estaba acompañado por ese violín tan característico de la zona norte, de la zona norte africana, y que no sonaba mucho a un violín con una música tradicional israelí. Dicho esto, nos vamos a ir con un tema muy interesante también. Está tocado por un grupo que se llama Anugama y Sebastiano, y en fin, es un tema que aparece por primera vez en una película que se titula Baraka, de la cual ya hemos hablado aquí, y es un tema que es, bueno, a mí me parece una auténtica maravilla, ¿eh? Desde el principio hasta el final, porque van agregándose determinados instrumentos, el ritmo y el tempo va variando, y los sonidos que se le agregan, los timbres sonoros y las melodías son muy, muy interesantes y muy, muy hipnóticas también. El tema se llama Africa Journey, ya ha sonado aquí en Música Ecléctica, y es absolutamente desarrollado, está absolutamente desarrollado por percusión y por percusionistas. Bueno, yo pensaba que Mayumana y compañía se quedan necesariamente chicos y descafeinados con la profusión de percusiones que me estamos viendo aquí en el programa, ¿verdad? O sea, gente pensaba que los de Mayumana se habían subido y habían inventado el oro y el moro al subirse al escenario y tocar de esa forma tan impresionante, no voy a dudarlo, las percusiones, pero bueno, los drummers of Burundi, los tamboreros de Burundi hacen lo propio y hacían lo propio y en África se hacía lo propio hace bastante tiempo, ¿eh? Así que no inventaron nada, pero como siempre Occidente se aprovecha de estas genialidades y las usa en favor o con el favor del mercado. Pero en fin, no vamos a ahondar más en esta problemática mundial porque lo tenemos todo más que cocinado aquí, ¿eh? Así que no vamos a ahondar más. Vamos a un instrumento que goza de mucha popularidad, que es la batería, y que la toca el señor Lenny White de esta forma en este tema que se titula Cheater. Y después del baquetazo de Lenny White, nos vamos a la India. En la India se toca la tabla, instrumento de percusión imperdible para todos los percusionistas. A mi juicio, el mejor instrumento de percusión jamás construido. Sin duda, el sonido más maravilloso. Y bueno, aquí lo vamos a ver tocado por Zakir Hussain en un tema en el que toca el doble bayán. El doble bayán es lo que correspondería a la percusión afinada en bajo. Es un cuenco, por decirlo de alguna forma, de metal sobre el cual se tensa una piel que está tratada con una cerámica, una tierra, de una forma muy especial. El sonido que le confiere el Dayan al ser percutido, pues es prácticamente distinto de cualquier cosa que hayamos oído en el mundo. Vamos a llamarlo así, ¿eh? El Dayan tocado de forma tan extraordinaria por los percusionistas indios, pues bueno, nos lleva a una cantidad y una calidad de sonoridades que no escuchamos en ningún instrumento de percusión que toquen en cualquier otro lugar del mundo, ¿eh? El Dayan es capaz de frotarse, percutirse, rozarse, en fin, hacer sonidos sordos sobre su piel. Bueno, ahí vamos a ver, porque nos va a mostrar Zakir Hussain cómo se toca un doble bayán. Él está tocando un doble bayán en este tema, y de hecho el tema se llama Doble Dayán. Thank you. Billy Cobham a la batería en este, bueno, la batería y otras percusiones en este tema de Peter Gabriel para la película The Last Temptation of Christ, La Última Tentación de Cristo, que nos deja pasmados también, ¿eh? Billy Cobham aquí toca la batería de manera espectacular, acompañado por Peter Gabriel a los demás instrumentos, preferentemente los instrumentos electroacústicos y también a los sintetizadores. El tema se titula Troubled y forma parte, como he dicho, de la banda sonora de la película La Última Tentación de Cristo. Vamos a ir a un tema muy interesante ahora para ir cerrando el programa. Se titula Bikram the Vampire, Bikram el Vampiro, y está compuesto y tocado íntegramente por Talvin Singh, que es el percusionista, anglo-indio, que vive, está afincado precisamente en el Reino Unido y que toca de esta forma. Bueno, vamos a oír una mezcla de percusión acústica con percusión electrónica que es, a mi juicio, insuperable. Bueno, Martin Singh hace oídos sordos a toda la ortodoxia y el canon indio para tocar la tabla y hace lo que le da la gana con el instrumento, que vamos a verlo. Y el resultado es magnífico. Like you. tema de Tal Vez Sin nos sirve para introducir el final de nuestro programa dedicatorio monográfico a la percusión. Lo vamos a hacer con un percusionista que se llama Thor Dietrichson, que también lo conocemos aquí en Música Ecléctica. Y bueno, vamos a ir a una profusión de ritmos y de instrumentos que nos va a servir para cerrar el programa de hoy de Música Ecléctica, como he dicho. Bueno, espero que hayáis disfrutado de esta pequeña selección de músicas y músicos. No son todos los que están, pero están todos los que son. Así que el que quiera investigar más, pues bucea un poquito en la red. Y no os olvidéis de, efectivamente, no enojaros mucho, decir la verdad. Y si os piden, dad aunque sea un poquito. Feliz fin de semana, feliz semana los que estén a punto de trabajar y que seáis enormemente felices. Se despide Música Ecléctica con más percusión.